En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Tito Rivas, Ricardo Almada. Colores, colores en tonos de celeste raro, un celeste pincelado de blanco, pero sin llegar a estar absolutamente nublado. Así que es raro. Estuvimos allí en la parada 23 de Playa Mansa, mucha gente en la costa, primera línea allí disfrutando hasta hora de la mañana, reposera en mano, sombrilla, matecito, lindísimo. Está con una brisa que acompaña y que permite disfrutar. Y de ese color celeste nos vinimos al color celeste de Mercedes Velázquez, que dice: escuchar, crecer, incluir, proteger, denunciar. Jóvenes contra la explotación sexual infantil. ¿Por qué? Porque se está desarrollando en estos días, ya ha pasado más de 10 años de lo que es esta campaña de un trato por el buen trato. No, Uruguay, país de buen trato. Ale, me le has cambiado ahí. No, porque, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo buen estás, día. Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Esta es la campaña Uruguay, país de buen trato. La que tiene 20 años es campaña Un Trato por el Buen Trato, que es contra el maltrato y abuso sexual. Esta es contra la explotación sexual comercial. Bien, hoy en la etapa de lo que es reunir a todos, hacer una preparación previa para una capacitación para llevarlos a los lugares donde justamente van a estar desarrollando esta campaña. ¿Cuántos chicos han venido aquí a la sala de conferencias del campus de Maldonado? Estamos con cerca de 30 adolescentes y jóvenes que representan a varias instituciones del departamento. Hoy se van a capacitar en distintas temáticas, un poco en el marco. Van a empezar con una actividad recreativa para que ellos se conozcan y demás, porque también la idea es que sea un día de disfrute. Y mañana vamos a salir al evento de Recorre Maldonado, que va a ser en Punta del Este. Van a hacer un flash mob y a partir de ahí van a sensibilizar a todos los adultos que estén ahí entregando un pasaporte de buen trato, de alguna manera, el sticker y un plano, que está un plano actualizado del departamento de Maldonado, con todos los lugares turísticos, porque la idea es que estos jóvenes también se formen como guías turísticas para el día de mañana en el buen trato que tenemos que hacer al turista. ¿Cómo se seleccionan las diversas instituciones y qué edades tienen los chicos? La edad de los jóvenes, en este caso es mayores de 15 años, se seleccionaron de acuerdo a lo que las instituciones que ya vienen trabajando con nosotros en Un Trato por el Buen Trato en las campañas de estos últimos años. Así que como los cupos en esta ocasión son menos que en la campaña Un Trato por el Buen Trato, tratamos de seleccionar el perfil mayores de 15 y que ya venían trabajando con nosotros en otros años anteriores. ¿Cómo hacen para sumar los que van llegando? Me decías, bueno, se van pasando en el boca a boca y les interesa, se suman y después les gusta y así es como una cadena. Pero de parte de ustedes, ¿qué tipo de campaña justamente se genera desde desarrollo social como para atraerlos? Bueno, siempre estamos tratando de promover y promocionar que ellos sean los protagonistas de esta campaña. Ellos se sienten como cómodos, como continentados en este espacio y están entre sus pares, digo. Entonces, eso como que ayuda mucho a aquel adolescente o joven que le cuesta como intervenir. Cuando está con otros, con sus pares, con sus amigos, con sus compañeros, como que es más fácil. Esto que yo te decía, digo, habíamos definido tener unos 25 cupos y nos llamaron ayer porque querían unos adolescentes y jóvenes participar. Aumentamos el cupo porque creemos que se sienten, no se viene a una capacitación todo el día y mañana salir todo el día es realmente porque demuestran que están comprometidos con la temática, ¿no? Bueno, y que justamente cuando llegan, ¿qué dicen ellos? ¿Están acordes a todo lo que aquí se les plantea? ¿Tienen dudas, inquietudes? ¿Plantean cosas nuevas? Interpelan mucho a los adultos. Eso es lo que yo veo en estos últimos años. Lo que pasa es la interpelación constante y permanente de cómo nos relacionamos con los adolescentes y jóvenes, si somos o no somos una guía. Muchas veces los dobles discursos que los adultos tenemos, no mientas, pero bueno, si suena el teléfono, decir que no soy, ese tipo de cosas es como permanente, ¿no? Es decir, bueno, nos piden, nos exigen, nos promueven, nos educan que tenemos que hacer determinadas conductas, pero ustedes no las hacen. Por ejemplo, ir manejando cuando el adulto se enoja porque mi mamá se enoja. Esas cosas salen acá, en la capacitación. Es decir, no es que las inventemos. Los mismos adolescentes dicen, como también salen muchas veces, como ha salido en varias oportunidades, situaciones de adolescentes y jóvenes que están viviendo situaciones de abuso, situaciones de explotación, ha salido a través de esta campaña. Es decir, que de hecho hay que continentar en ese momento a ese adolescente y joven, y también creo que se siente, es un espacio de confianza, porque si no, no lo diría, ¿no? Bien, para cerrar, Mercedes, ¿cuál es el objetivo justamente de parte de ustedes en esta campaña y en esta formación de todos los jóvenes? El objetivo fundamental es hacer visible algo que está oculto, algo que no se habla, algo que no se dice. Sabemos que los números van en aumento, mucho más después de la pandemia, pero eso nos dice que, bueno, por lo menos lo ponemos y lo denunciamos. El año pasado hubieron 529 casos denunciados, que significa en cuatro departamentos específicamente, son mayoritariamente, y entre ellos está Maldonado. Es decir que no, bueno, nos cuestiona a definir, a decidir, a tratar de trabajar más en esas temáticas, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, es un granito de arena que ponemos. Si podemos, yo siempre digo lo mismo, si podemos cambiar la situación de un niño, niña, adolescente y cortar esta situación, que es una vulneración tremenda, aberrante a los derechos humanos, creo que ya logramos el objetivo. Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau.